tiene como punto de arranque la movilización ciudadana. Es una caravana que tiene el propósito de hacer manifiesta la alianza de la gente de la ciudad con la gente del campo. Nosotros en la ciudad como consumidores, que apreciamos la variedad gastronómica del maíz, la riqueza genética, el impacto cultural que ha tenido a lo largo de los siglos esta planta tan importante para nuestro país, en un momento de crisis del campo mexicano, en una situación límite, en que después del abandono que ha sufrido el campo se le pretende dar la última estocada con esta entrada de maíz de los Estados Unidos sin ninguna restricción, que provocaría la expulsión de la gente del campo, dejaría sin trabajo a la gente. Se está compitiendo una situación tan desventajosa que esto provocaría realmente una crisis social de dimensiones insospechadas. Realmente no puedo concebir cómo al gobierno se le ha ocurrido desde hace 25 años cadena de ineptos que hemos tenido gobernando, ineptos en el sentido de que no han tenido sensibilidad para mirar su país, para conocer su país. Su ineptitud viene de ahí. Okay. Ustedes van rumbo al Distrito Federal, esperan llegar el día de mañana en el marco de actividades del Foro Social, está desarrollando. ¿Qué hay con este tipo de espacios que se abren? Se tocan muchísimos temas, soberanía alimentaria, militarismo, migración, derecho de las mujeres, libertad de expresión. Sí, pues es esto mismo llevado a las más diversas temáticas, a las más diversas expresiones, ¿no? Es decir, son movimientos, yo así lo veo, en sus inicios al menos, movimientos de autodefensa ciudadana, nacionales e internacionales, ¿no? Es decir, esto está ocurriendo en todo el mundo, en algunos países con mayor gravedad que en otros. Pero todos estos foros tienen el propósito de decirles, oigan, ya basta. No solamente a los presidentes de cada uno de los países, sino a las grandes empresas, a los presidentes de los países poderosos del primer mundo. Ya estuvo bueno. No vamos a permitir que las cosas sigan así. Queremos un mundo diferente, ¿no? Es decir, en esa lógica se inscribe esto. Es un movimiento de autodefensa. Que tendrá sus propias propuestas. Esas propuestas se tienen que gestar aquí mismo, al interior de estos movimientos, ¿no? Yo no he seguido, ahora no hemos leído el periódico en estos días, no he seguido cuáles han sido las conclusiones de las mesas de trabajo, cómo se ha avanzado, en qué dirección, en fin, estoy totalmente desinformado, no podría dar una opinión en este sentido. Pero supongo que para mañana habrá ya toda una cantidad de propuestas, después de una reflexión plural, colectiva, pues se irán marcando de esta manera las líneas de acción, ¿no? ¿Algo más que ustedes agregar? Llamar a la gente a que defienda algo de lo sustancial que tenemos como mexicanos, como personas en este país. Defender el maíz es como defender el agua que bebemos, es como defender el sol que nos calienta, es como defender el aire que respiramos. Así de elemental y de sencillo es. Es decir, es una planta que nos ha alimentado, que nos ha dado energías, que forma parte de nuestro cuerpo. Esto de que somos hombres y mujeres de maíz no es una metáfora del Popol Vuh, es una realidad. Estamos hechos de maíz, lo hemos consumido durante miles de generaciones. Entonces, es una defensa de nuestra propia persona defender el maíz. Entonces, llamar a la gente a que imagine su forma para protestar y lo haga, porque es el momento de actuar.